para que cambiemos todo tenemos que convertirnos desde arriba hacia abajo, ¿no? En nuestros gobernantes, funcionarios, ¿no? Somos conscientes de las noticias, ¿no? Todo lo que significa las últimas noticias con la cuestión de los medicamentos truchos, ¿no? Y después acá en nuestro circuito 5 hay muchas familias y asentamientos, hay dos grandes asentamientos y tenemos viviendas terminadas que no han sido entregadas nunca, ¿no? Entonces yo creo que se requiere una conversión profunda del corazón, desde nuestros funcionarios hasta cada uno de los últimos ciudadanos de nuestra provincia como de nuestro país. Pienso que sí, y como también todo hombre de buena voluntad siempre va a ser un aliento para aquel que busca realmente superarse, superar sus límites. Por lo tanto, la iglesia en este momento sigue siendo un instrumento de confianza, de fidelidad, ¿no? A todo aquel que lo necesita. Por último, Padre, un mensaje para toda la comunidad colombiana. Bueno, que María de la Esperanza nos anime en la esperanza y a seguir trabajando por una provincia cada vez más justa, fraterna, solidaria, y para que todos los cristianos procuremos la comunión entre todos, busquemos la unidad, y por sobre todo los cristianos católicos, demos el buen testimonio de Jesús y de María.